Rosado dice así, para Luciano Fuentes. No, no dice así. Dice, en aquella triste casa, en aquella triste casa. En aquella triste casa. El amor con exigencia, el amor con exigencia puede arrancarme los pelos. Y por culpa de los celos viví una mala experiencia. Quiero borrar esa herencia que a mi corazón abraza. Porque sé lo que me pasa, como no quiero morir. No volveré a vivir con mis pasos en tu casa. Estoy ahí. Invito ahora al cuarto participante, don Felipe Soto. ¡Bravo!